Huevo Primicia. Y en esta tarde sensacional, señoras y señores, tengo el gusto y el honor de presentar a una voz que ya triunfa en todo el Perú. Ella es Elisa de la Cruz, la diosa que canta y encanta, recorriendo la costa, la sierra y la selva, a través de nuestro canto popular. Ha sido historia en nuestra música peruana. Solo para ti, señoras y señores, junto a los ángeles del escenario. Ahora, ¿cómo dice? ¡Un abrazo! ¡Eso!